Eliphas Levi. Dogma y ritual de la alta magia. Primera parte. El dogma. Introducción. A través del velo de todas las alegorías hieráticas y místicas de los antiguos dogmas, a través de las tinieblas y de las bizarras pruebas de todas las iniciaciones, bajo el sello de todas las criaturas sagradas, en las ruinas de Nínive o de Tebas, sobre las carcomidas piedras de los antiguos templos y sobre la ennegrecida faz de las esfinges de Asiria o de Egipto, en las monstruosas o maravillosas pinturas que traducen para los creyentes las páginas sagradas de los Vedas, en los extraños emblemas de nuestros antiguos libros de alquimia, en las ceremonias de recepción practicadas por todas las sociedades secretas, se encuentran las huellas de una misma doctrina allí en todas partes, cuidadosamente oculta. La filosofía oculta parece, pues, haber sido la nodriza o la madrina de todas las religiones, la palanca secreta de todas las fuerzas intelectuales, la llave de todas las oscuridades divinas y la reina absoluta de la sociedad, en las edades en que ella estaba exclusivamente reservada a la educación de los sacerdotes y de los reyes. Había reinado en Persia con los magos, que un día perecieron, como perecen los dueños del mundo, por haber abusado de su poder. Había dotado a la India de las más maravillosas tradiciones y de un lujo increíble de poesía, de gracia y de terror en sus emblemas. Había civilizado a Grecia mediante los cuidados de la lira de Orfeo. Ocultaba los principios de todas las ciencias y de todos los progresos del espíritu humano en los audaces cálculos de Pitágoras. La fábula estaba llena de sus milagros, y la historia, cuando trataba de juzgar ese poder desconocido, se confundía con la fábula. Derrumbaba o afirmaba los imperios por sus oráculos. Hacía palidecer a los tiranos sobre su trono, y dominaba en todos los espíritus por la curiosidad o por el temor. A esta ciencia, decía la muchedumbre, nada le es imposible. Manda a los elementos, sabe el lenguaje de los astros y dirige la marcha de las estrellas. La luna, a su vez, cae sangrando desde el cielo. Los muertos se levantan de sus tumbas y articulan palabras fatales que el viento de la noche repercute. Dueña del amor o del odio, la ciencia puede dar a su antojo, a los corazones humanos el paraíso o el infierno. Dispone, a su placer, de todas las formas y distribuye como le place, la fealdad o la belleza. Cambia, a su vez, con la varilla de Circe, a los hombres en brutos y a los animales en hombres. Dispone también de la vida o de la muerte y puede conferir a su adepto la riqueza, por la transmutación de los metales, y la inmortalidad por su quintesencia y su elixir, compuesto de oro y de luz. He aquí lo que había sido la magia desde Zoroastro hasta Manes, desde Orfeo hasta Apolonio de Tiana, cuando el cristianismo positivo, triunfante, al fin de los hermosos sueños y de las gigantescas aspiraciones, de la escuela de Alejandría, osó fulminar públicamente su filosofía con su anatema, reduciéndola, por esta causa, a ser más oculta y más misteriosa que nunca. De otra parte, circulaban con respecto a los iniciados y a los adeptos, rumores extraños y alarmantes. Esos hombres estaban rodeados por todas partes de una influencia fatal. Mataban o hacían enloquecer a aquellos que se dejaban arrastrar por su meliflua elocuencia o por el prestigio de su sabiduría. Las mujeres a que amaban se convertían en estriges, sus hijos desaparecían en los conventículos nocturnos, y se hablaba, en voz baja y temblando, de sangrientas orgías y de abominables festines. Se habían encontrado osamentas en los subterráneos de los antiguos templos. Se habían escuchado alaridos durante la noche. Las cosechas se malograban y los rebaños languidecían, cuando el mago pasaba por delante de aquellas y de estos. Enfermedades, que desafiaban el arte de la medicina, hacían su aparición en el mundo, decían, bajo las venenosas miradas de los adeptos. En fin, un grito universal de reprobación se eleva contra la magia, cuyo solo nombre es un crimen, y el odio del vulgo se formula por este decreto al fuego los magos. Como se había dicho algunos siglos antes los cristianos a los leones. Las multitudes no conspiran más que contra los poderes reales. No tienen la ciencia de lo que es verdadero, pero sí tienen el instinto de lo que es fuerte. Estaba reservado al siglo XVIII el reírse, a la vez, de los cristianos y de la magia, cubriendo de fango de igual modo las homilías de Jean-Jacques que los prestigios de Cagliostro. Sin embargo, en el fondo de la magia hay ciencia, como en el fondo del cristianismo hay amor, y en los símbolos evangélicos vemos al Verbo encarnado, adorado en su infancia por tres magos a quienes guía una estrella el ternario y el signo del microcosmos y recibiendo de ellos el oro, el incienso y la mirra. Otro temario misterioso bajo cuyo emblema están contenidos alegóricamente los más elevados secretos de la cábala. El cristianismo no debía odiar a la magia, pero la ignorancia humana siempre tiene miedo de lo desconocido. La ciencia se vio obligada a ocultarse para librarse de las apasionadas agresiones de un amor ciego. Se envolvió en nuevos jeroglíficos, disimuló sus esfuerzos y disfrazó sus esperanzas. Entonces fue creada la jerga de la alquimia, continua decepción para el vulgo, ansioso de oro, pero lengua viva para los verdaderos discípulos de Hermes. Y cosa singular. Existen en los sagrados libros de los cristianos, obras que la Iglesia infalible no tiene la pretensión de comprender, ni ha tratado nunca de explicar. La profecía de Ezequiel y el Apocalipsis. Dos clavículas cabalistas, reservadas sin duda en el cielo para que los comenten los reyes magos. Libros cerrados y sellados con siete sellos para los fieles creyentes, y perfectamente claros para el infiel iniciado en las ocultas ciencias. Otro libro existe aún, pero este, aunque sea hasta cierto punto popular y se le encuentre por todas partes, es más oculto y el más desconocido de todos, porque contiene la clave de todos los demás. Se le ha dado publicidad, sin ser conocido por el público. No se preocupen de pensar en dónde está, porque perderían mil veces el tiempo. Este libro, más antiguo quizá que el de Enoch, jamás ha sido traducido, y está escrito totalmente en caracteres primitivos y en páginas sueltas como las tabletas de los antiguos. Un distinguido sabio ha revelado su existencia, siendo de advertir que lo que le ha llamado la atención, no ha sido precisamente el secreto, sino la antigüedad y su singular conservación. Otro sabio, pero de un espíritu más fantástico que juicioso, se ha pasado 30 años estudiándolo, sin comprender nada más que su indiscutible importancia. Se trata, en efecto, de una obra monumental y singular, sencilla y fuerte como la arquitectura de las pirámides, y duradera, por consiguiente, como ellas. Libro que resume todas las ciencias, y cuyas infinitas combinaciones pueden resolver todos los problemas. Libro que habla y hace pensar. Inspirador y regulador de todas las combinaciones posibles. La obra maestra quizá del espíritu humano, y seguramente una de las más hermosas, que nos ha legado la antigüedad. Clavícula, cuyo nombre no ha sido comprendido y explicado más que por el sabio iluminado Guillaume Postel. Texto único, cuyos primeros caracteres, tan solo extasiaron el espíritu religioso de San Martín, y hubieran dado la razón al sublime e infortunado Swedenborg. Este libro ya hablaremos de él y su explicación matemática y rigurosa, será el complemento y la corona de nuestro concienzudo trabajo la alianza original del cristianismo y de la ciencia de los magos, si queda una vez más bien demostrada, no será un descubrimiento de mediana importancia, y no dudamos que el resultado de un estudio serio de la magia y de la cábala, no conduzca a los espíritus serios a la conciliación, considerada hasta el presente como imposible, de la ciencia y del dogma, de la razón y de la fe. Ya hemos dicho que la Iglesia, cuyo atributo especial es el depósito de las llaves, no pretende tener las del Apocalipsis o de las visiones de Ezequiel. Para los cristianos y en opinión suya, en clavículas científicas y mágicas de Salomón se han perdido. Es cierto, sin embargo, que en el dominio de la inteligencia, gobernada por el Verbo, nada de lo que está escrito se pierde, solamente las cosas que los hombres cesan de comprender, no existen ya para ellos, al menos como Verbo. Estas cosas penetran, entonces, en el dominio del enigma y del misterio. De otra parte, la antipatía y aún la guerra abierta de la Iglesia oficial contra todo lo que entra en el dominio de la magia, que es una especie de sacerdocio personal y emancipado, obedece a causas tan necesarias e inherentes como las del sacerdocio cristiano. La Iglesia ignora lo que es la magia porque debe ignorarlo todo o perecer, como lo demostraremos más tarde. La conoce menos que su misterioso fundador, que fue saludado en su cama por los tres magos, es decir, por los embajadores hieráticos de las tres partes del mundo conocido y de los tres mundos analógicos de la filosofía oculta. En la escuela de Alejandría la magia y el cristianismo se dan casi la mano bajo los auspicios de Amonio Sacas y de Platón. El dogma de Hermes se encuentra casi todo entero en los escritos atribuidos a Dionisio el Areopagita. Sinesio traza el plan de un tratado de los sueños, que debía ser comentado más tarde por Cardán, y compuesto de himnos que podría servir a la liturgia de la iglesia de Swedenborg, si una iglesia de iluminados pudiera tener una liturgia. Es también en esta época de abstracciones ardientes y de logomaquias apasionadas cuando se une el reinado filosófico de Juliano, llamado el apóstata, porque en su juventud había hecho, en contra de su voluntad, profesión de fe en el cristianismo. Todo el mundo sabe que Juliano tuvo la desgracia de ser un héroe de Plutarco, fuera de razón, y fue, si así puede hablarse, el Don Quijote de la caballería romana. Pero lo que todo el mundo no sabe es que Juliano era un iluminado y un iniciado de primer orden. Era un individuo que creía en la unidad de Dios y en el dogma universal de la Trinidad. Era, en una palabra, un ser que no admitía del antiguo mundo más que sus magníficas símbolos y sus muy graciosas imágenes. Juliano no era pagano, sino un gnóstico atiborrado de las alegorías del politeísmo griego, y que tenía la desgracia de encontrar menos sonoro el nombre de Jesucristo que el de Orfeo. Como emperador pagó sus gastos de colegio como filósofo y como retórico, y, después que se hubo dado a sí mismo el placer de expirar como Epaminondas, con las frases de Catón, tuvo de la opinión pública, ya toda cristiana, anatemas por oración fúnebre y un epíteto deshonoroso por última celebridad. Pasemos por alto las pequeñeces del Bajo Imperio y lleguemos a la Edad Media. Tomad ese libro, leed en la séptima página y sentaos después sobre el manto que yo voy a extender y con una de cuyas puntas nos taparemos los ojos. Vuestra cabeza da vueltas, ¿no es eso? ¿Y os parece así como si la tierra huyera de vuestros pies? Manteneos firmes y no miréis. El vértigo cesa. Hemos llegado. Levantaos y abrid los ojos. Pero guardaos de hacer ningún signo y de pronunciar ninguna palabra cristiana. Estamos en un paisaje de Salvador Rosa. Es un desierto que reposa después de haberse desencadenado en él una tormenta. La luna no resplandece en el cielo. Pero, ¿no veis oscilar las estrellas por entre los matorrales? ¿No escucháis a vuestro alrededor el revoloteo de gigantescos pájaros que, al pasar, parece que murmurarán palabras extrañas? Aproximémonos silenciosamente a la encrucijada. Una ronca y fúnebre trompeta se deja oír. Una infinidad de antorchas se iluminan por todas partes. Una numerosa asamblea se congrega alrededor de un círculo que está vacío. Miran y esperan. De pronto, todos los concurrentes se prosternan y murmuran helo ahí, es él. Un príncipe con cabeza de macho cabrío llega contoneándose, sube sobre su lomo, se inclina y presenta a la asamblea un rostro humano, al que todo el mundo acude, cirio negro en mano, a ofrecerle un saludo y un ósculo. Luego se endereza, lanza una carrajada estridente y distribuye a sus fieles oro, instrucciones secretas, medicinas ocultas y venenosas. Durante esta ceremonia las malezas se incendian y arden mezcladas con osamentas humanas y grasas de suplicios. Druidesas coronadas de una planta parecida al perejil y de verbena sacrifican con falces de oro niños sustraídos al bautismo y preparan horribles agapes. Las mesas se ponen. Los hombres enmascarados se colocan al lado de las mujeres semidesnudas, y comienza la bacanal. Nada falta allí, excepto la sal, que es el símbolo de la sabiduría y la inmortalidad. Corre el vino a torrentes, dejando manchas semejantes a la sangre. Comienza las conversaciones y las caricias obscenas. Toda la concurrencia está borracha de vino, de lujuria y de canciones deshonestas. Todo el mundo se levanta en desorden y se forman los corros infernales. Llegan entonces todos los monstruos de la leyenda, todos los fantasmas de las pesadillas. Sapos enormes tocan la flauta al revés, y soplan, apretando las ancas con sus patas. Escarabajos cojitrancos se mezclan en la danza. Cangrejos hacen sonar las castañuelas. Cocodrilos hacen piruetas con sus escamas. Llegan elefantes y mamuts vestidos de cupido y levantan las patas como si danzaran. Luego los corros se deshacen y se dispersan, se apagan, perdiéndose el humo entre las sombras. Aquí, allí y acullá se escuchan gritos, carcajadas, blasfemias y estertores. Vamos, despertaos, y no hagáis el signo de la cruz. Yo os he transportado y estáis en vuestro lecho, os encontráis un tanto fatigados, un poco si es, no es magullados, a causa del viaje y de la mala noche. Pero habéis visto una cosa de la que todo el mundo habla sin conocerla. Estáis iniciados en terribles secretos como del antro de Trofonio. Habéis asistido al Sabbat. De desear es que no os volváis locos, y que os mantengáis en un saludable temor de la justicia y a una distancia respetuosa de la iglesia y de sus hogueras. ¿Queréis ver ahora alguna cosa menos fantástica, más real, y verdaderamente terrible? Pues os haré asistir al suplicio de Jacques de Molay y de sus cómplices, o de sus hermanos en martirio. Pero, no os engañéis y no confundáis al culpable con el inocente. ¿Han adorado realmente los templarios a Baphomet, o han dado un humilde abrazo a la faz posterior del macho cabrío de Mendés? ¿Qué era, pues, esa asociación secreta y poderosa que ha puesto en peligro a la iglesia y al Estado y la cual exterminaron sin oírla? No juzguéis nada a la ligera. Son culpables de un gran crimen, han dejado ver a los profanos el santuario de la antigua iniciación. Han recogido para repartirlo entre sí, y hacerse los dueños del mundo, los frutos de la ciencia del bien y del mal. El decreto que los condena se remonta más allá que el mismo tribunal del Papa o de Felipe el Hermoso. El día que comas de este fruto, morirás, había dicho el mismo Dios, según vemos en el Génesis. ¿Qué ha ocurrido en el mundo y por qué los sacerdotes y los reyes han temblado? ¿Qué poder secreto amenaza las tierras y las coronas? He ahí algunos locos que corren de país en país y que ocultan, según dicen, la piedra filosofal, bajo sus harapos y su miseria. Pueden cambiar la tierra en oro, y sin embargo carecen de pan y de asilo. Su frente está ceñida por una aureola de gloria y por un reflejo de ignominia. El uno ha encontrado la ciencia universal y no sabe cómo morir para escapar a las torturas de su triunfo es el mallorquino Ramón Llull. El otro cura con remedios fantásticos las enfermedades imaginarias y ofrece un formal mentis al proverbio que comprueba la ineficacia de un cauterio en una pierna de madera. Es el maravilloso Paracelso, siempre ebrio y siempre lúcido como los héroes de Rabelais. Aquí es Guillaume Postel, que escribe ingenuamente a los padres de Concilio de Trento que ha encontrado la doctrina absoluta, oculta desde el comienzo del mundo y que ya se le hace tarde en compartirla con los demás. El concilio no se inquieta del loco y aún se digna condenarle, pasando al examen de cuestiones tan graves como la gracia eficaz y la gracia suficiente. Aquel que vemos morir pobre y abandonado es Cornelio Agripa, el menos mago de todos, y a quien el vulgo se obstina en considerarle como el mayor hechicero del mundo, porque era a veces satírico y mistificador. ¿Qué secretos se han llevado todos esos hombres a sus tumbas? ¿Por qué se les admira sin haberlos conocido? ¿Por qué se les condenó sin escucharlos? ¿Por qué están iniciados en esas terribles ciencias ocultas de las que la iglesia y las sociedades tienen miedo? ¿Por qué saben ellos lo que los demás hombres ignoran? ¿Por qué disimulan ellos lo que todo el mundo arde en saber? ¿Por qué están investidos de un poder terrible y desconocido? Las ciencias ocultas. La magia. He aquí dos palabras que os dicen todo y que aún pueden hacernos pensar más. De omnire civili et quibus damalus. ¿Qué es, por tanto, la magia? ¿Cuál en el poder de esos hombres tan perseguidos y tan fieros? ¿Por qué si eran tan fuertes no han vencido a sus enemigos? ¿Por qué si eran tan insensatos y tan débiles se les dispensaba el honor de temerles? ¿Existe una magia, existe verdaderamente una ciencia oculta que sea ciertamente un poder y que opere prodigios capaces de competir con los milagros de las religiones autorizadas? A estas preguntas principales responderemos con una palabra y con un libro. El libro será la justificación de la palabra y esta palabra es sí, ha existido y existe todavía una magia poderosa y real. Sí, todo cuanto las leyendas dicen es cierto. Aquí, única y contrariamente a lo que ocurre generalmente, las exageraciones populares no estaban solo de lado, sino muy por debajo de la verdad. Sí, existe un secreto formidable cuya revelación ya ha trastornado el mundo, como lo atestiguan las tradiciones de Egipto, resumidas simbólicamente por Moisés en el comienzo del Génesis. Este secreto constituye la ciencia fatal del bien y del mal y su resultado, cuando se divulga, es la muerte. Moisés lo representa bajo la figura de un árbol que está en el centro del paraíso terrenal, y vecino, y con las raíces comunes al árbol de la vida. Los cuadrúpedos misteriosos, toman su manantial al pie de este árbol, que está guardado por la espada flameante, y par las cuatro firmas de la esfinge bíblica, el querubín de Ezequiel. Aquí debo detenerme y hasta temo haber dicho demasiado. Sí, existe un dogma único, universal, imperecedero, fuerte como la razón suprema, sencillo como todo lo que es grande, inteligible como todo lo que es universalmente y absolutamente verdadero, y este dogma ha sido el padre de todos los demás. Sí, existe una ciencia que confiere al hombre prerrogativas, en apariencia sobrehumanas, helas aquí tales y como yo las he hallado enumeradas en un manuscrito hebreo del siglo XVI. He aquí ahora cuáles son los privilegios y los poderes del que tiene en su mano derecha las clavículas de Salomón, y, en la izquierda, la rama florida del almendro. Aleph. Ve a Dios cara a cara, sin morir, y conversa familiarmente con los siete genios que mandan a toda la milicia celeste. Bet. Está por encima de todas las aflicciones y de todos los temores. Gimel. Reina en todo el cielo y se hace servir por todo el infierno. Dalet. Dispone de su salud y de su vida y puede disponer de las de los demás. No puede ser sorprendido ni por el infortunio, ni agobiado por los desastres, ni vencido por sus enemigos. Vau. Sabe la razón del pasado, del presente y del porvenir. Dzain. Tiene el secreto de la resurrección de los muertos y la llave de la inmortalidad. Estos son los siete grandes privilegios. He aquí ahora los que vienen después. Et. Tener la medicina universal. Tet. Encontrar la piedra filosofal. Hol. Conocer las leyes del movimiento continuo y poder demostrar la cuadratura del círculo. Cap. Cambiar en oro, no solamente todos los metales, sino también la misma tierra, y aun las inmundicias de la misma. Lamed. Domar a los animales más feroces y saber pronunciar palabras que alienten y encanten a las serpientes. Men. Poseer el arte notorio que da la ciencia universal. Nun. Hablar sabiamente sobre todas las cosas sin preparación y sin estudio. He aquí, por último, los siete menores poderes del mago. Samech. Conocer a primera vista el fondo del alma de los hombres y los misterios del corazón de las mujeres Ain. Forzar, cuando le plazca, a la naturaleza, y revelarse. Fe. Prever todos los acontecimientos futuros que no dependan de un libre albedrío superior, o de una causa inapercibida. Sabe. Prestar en el acto a todo el mundo los consuelos más eficaces y los consejos más saludables. Resch. Dominar el amor y el odio. Eschin. Tener el secreto de las riquezas. Ser siempre el amo y no el esclavo. Saber gozar aún en la pobreza y no caer nunca ni en la abyección ni en la miseria. Tau. Agregaremos nosotros estos tres septenarios, que el sabio gobierna a los dementes, aplaca las tempestades, cura las enfermedades con el tacto y resucita a los muertos. Estas son las cosas que Salomón selló con su triple sello. Los iniciados saben y basta. Cuanto a los demás, que rían, que crean, que duden, que amenacen o que tengan miedo, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros? Tales son, efectivamente, los resultados de la filosofía oculta, y estamos en condiciones de no tener una acusación de locura o una suposición de charlatanismo al afirmar que todos estos privilegios son reales. Esto es lo que todo nuestro trabajo, acerca de la filosofía oculta tenderá a demostrar. La piedra filosofal, la medicina universal, la transmutación de los metales, la cuadratura del círculo y el secreto del movimiento continuo, no son, pues, ni mistificaciones de la ciencia, ni ensueños de la locura. Son términos que es preciso comprender en su verdadero sentido, y que manifiestan todos los diferentes usos de un mismo secreto, los diferentes caracteres de una misma operación que se define de una manera más general, llamándola únicamente la gran obra. Existe asimismo en la naturaleza una fuerza mucho más poderosa, siquiera sea en otra forma que el vapor, y por medio de la cual, un solo hombre que pudiera apoderarse de ella y supiera dirigirla, trastornaría y cambiaría la faz del mundo. Esta fuerza era conocida por los antiguos, y consiste en agente universal cuya ley suprema es el equilibrio y cuya dirección tiende inmediatamente al gran arcano de la magia trascendental. Por medio de la dirección de ese agente, se puede cambiar el orden de las estaciones, producir en la noche fenómenos inherentes al día, corresponder en un instante de uno a otro confín del mundo, ver, como Apolonio, lo que ocurría al otro extremo de la Tierra. Dará la palabra un éxito y una repercusión universal. Este agente, que apenas se revela ante el tacto de los discípulos de Mesmer, es precisamente lo que los adeptos de la Edad Media llamaba la materia primera de la gran obra. Los gnósticos hacían ígneo el cuerpo del Espíritu Santo, ya él era a quien adoraban en los sitios secretos del sabato del templo, bajo la jeroglífica figura del Baphomet o del macho cabrío del andrógino de Mendes. Todo esto quedará demostrado. Tales son los secretos de la filosofía oculta. Tal se nos aparece la magia en la historia, veámosla, ahora, en los libros y en las obras, en las iniciaciones y en los ritos. La clave de todas las alegorías mágicas, se encuentra en las hojas que hemos señalado y creemos son obra de Hermes. Alrededor de este libro, que se puede llamar la clave de la bóveda de todo el edificio de las ciencias ocultas, vienen a establecerse numerosas leyendas que son, o la tradición parcial o el comentario sin cesar, renovado bajo mil distintas formas. Algunas veces, esas ingeniosas fábulas se agrupan armoniosamente y forman una gran epopeya que caracteriza una época, sin que la muchedumbre pueda explicar cómo ni por qué. Así es como la fabulosa historia del vellocino de oro, resume, velándolos, los dogmas herméticos y mágicos de Orfeo, y si nos remontamos a las poesías misteriosas de Grecia, veremos cómo los santuarios de Egipto y la India nos espantan hasta cierto punto con su lujo y nos dejan absortos ante la acumulación de sus riquezas. Luego llegamos a la Tebaída, esa asombrosa síntesis de todo el dogma presente, pasado y futuro, a esa fábula, por decirlo así, infinita, que toca, como el dios Orfeo, a las dos extremidades del ciclo de la vida humana. Cosa extraña. Las siete puertas de Tebas defendidas y atacadas por siete jefes, que han jurado sobre la sangre de una víctima, tienen el mismo sentido que los siete sellos del libro sagrado explicado por siete genios, y atacado por un monstruo de siete cabezas, después de haber sido abierto por un cordero vivo e inmolado en el libro alegórico de San Juan. El origen misterioso de Egipto, que se encuentra suspendido como un fruto sagrado sobre un árbol del Quiperón, recuerda los símbolos de Moisés y los relatos del Génesis. Lucha contra su padre y le mata sin conocerle. Espantosa profecía de la emancipación ciega de la razón sin la ciencia. Después llega enfrente de la Esfinge. La Esfinge. El símbolo de los símbolos, el enigma eterno para el vulgo, el pedestal del granito de la ciencia de los sabios, el monstruo devorador y silencioso, que manifiesta por su forma invariable el dogma único del gran misterio universal, como el cuaternario se cambia en binario y se explica por el ternario. En otros términos más emblemáticos, pero más vulgares, ¿cuál es el animal que por la mañana tiene cuatro patas, dos al mediodía y tres por la noche? Filosóficamente hablando, como el dogma de fuerzas elementales produce el dualismo del Zoroastro y se resume por la tríade de Pitágoras y Platón, ¿cuál es la razón final de las alegorías y de los números, la última palabra de todos los simbolismos? Edipto responde una simple y terrible palabra que mata a la Esfinge y va a convertir al adivinador en rey de Tebas. La palabra del enigma es el hombre. Desgraciado. Ha visto demasiado bastante claro, y muy pronto expiará su funesta e incompleta clarividencia por una ceguera voluntaria. Después desaparecerá en medio de un huracán como todas las civilizaciones que hubiera adivinado un día, sin comprender todo el alcance y todo el misterio, la palabra del enigma de la Esfinge. Todo es simbólico y trascendental en esa gigantesca epopeya de los destinos humanos. Los dos hermanos enemigos, manifiestan la segunda parte del gran misterio completado divinamente por el sacrificio de Antígona. Después la guerra, la última guerra, los hermanos enemigos muertos el uno por el otro. Capaneo, por el rayo que desafiaba. Anfirao devorado por la tierra, son otras tantas alegorías que llenan de asombro, por su verdad y por su grandeza, a los que penetran el triple sentido hierático. Esquilo, comentado por Balanch,